a trabajar con una burra. Con 11 años empezaste a trabajar. Con una burra que era me la dejó mi abuelo. Después vi que aquello no era y me compré un macho. Vale, ¿qué es un macho? Pero un macho, una mula, el mula y macho. El macho es el macho y la mula era hembra. Luego vi que aquello tampoco resultaba y me compré una mula mecánica. También aquello se quedó pequeño y me compré un tractor de 30 caballos. Vi que aquello también se quedaba pobre y me compré el actual que tengo de 64 caballos. Que no se queda pequeño. Sí. Pero en fin, y ahora ya voy a pasar la historia. Bueno, pero has trabajado mucho. ¿Y qué hacías en el campo? ¿Qué labores hay? Hoy está la plantación. Bueno, preparar la tierra para plantar, luego plantarlo y luego cultivarlo. Abonarlo, ararlo y cosecharlo. ¿Y de qué era tu campo? Eso es fenómeno. El monte ha sido un fenómeno. Sí, ha Los sido un fenómeno en pastores el monte. saben todos. Pues en la mayoría más fenómeno. ¿Y de qué era tu campo? Tus campos. Se vivía de todo, de viña, olivo y almendro.